Crash clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos con nosotros aquí a Blanca, mi querida amiga Blanca. Vamos a hacer un pequeño homenaje en relación al libro con doble CD que ha publicado la Fundación de Cultura de Gijón sobre Jesús González Alonso, que es su hermano. Muy buenas noches. Blanca, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Pues muy bien, aquí me encanta estar en Radio Crash. Gracias por la invitación. Bueno, pues ya sabes que siempre que se habla de tu hermano, pues siempre estás ahí, tanto en los conciertos como, bueno, el pasado 9 de enero, que fuimos un concierto que estuvo bastante bien. Entonces, no te preocupes, tú dímelo claramente que esto es Radio Crash y aquí no hay ningún problema. ¿Tienes algún problema con la escucha? No, ahora te escucho bien y por el izquierdo, es que antes no. Vale, perfecto, no te preocupes. Aquí siempre son las cosas del directo, como suele decirse. Bueno, pues escuchamos al doctor José Ramón Méndez, un gran pianista, un concierto muy guapo que pudimos ver, que fue la presentación de este libro que ha hecho. La verdad que es, a mí me parece una idea fantástica, porque además vamos a tener la gran suerte de hacer radio dentro de la radio, que es escuchar una entrevista que le hizo Radio Gijón en el año 1980, que está dentro de los CDs que se publican con diferentes grabaciones históricas. Blanca, yo antes estábamos hablando, antes preparando el programa, y estuve escuchando. ¿Tiene algún problema, Blanca? Hacemos una cosa, si eso... Voy a hacer una cosa. Voy a poner ahora la entrevista que le hicieron y vamos a arreglar ese pequeño problema técnico, ¿vale? Bueno, ahora, queridos oyentes, pues vamos a escuchar la entrevista que se hizo y mientras tanto pues voy a arreglar estos pequeños problemas que suelen surgir cuando estamos en directo. Y siempre digo que los electroduendes siempre andan por ahí y la bruja avería. Bueno, pues vamos a ponerlo, vamos a darle aquí y esperemos que funcione esto, el CD. A ver, vamos para allá. Vaya, a ver. Buenas noches. Aunque tu formación musical, tu historia en el campo de la música sea bastante conocida para el público gijonés, cuéntanos un poco cómo fue esa etapa formativa como pianista, desde tus primeros pasos con don Enrique hasta tu puesto actual en Viena. Sí, bueno, pues yo empecé a tocar el piano a los 4 años, es decir, en realidad me pusieron al piano, mi madre la que me puso al piano. Al año siguiente, o sea, al año después de haber empezado, pues ya empecé con don Enrique Truán en la Escuela de Música de Gijón. Y a él le debo, pues, lo más importante, o sea, la base de mi formación musical. Con él estudié hasta los 15 años, o sea, toda la carrera de piano. Una vez terminada esta, me fui a Madrid a estudiar virtuosismo con los profesores José Cubiles y Manuel Carra. Allí cursé los 2 años de virtuosismo, obteniendo al final de ellos el premio de virtuosismo y el premio extraordinario José Cubiles. Una vez terminados los estudios de virtuosismo en Madrid, con beca, fui a estudiar a Viena, esto es en el año 65, con el profesor Hans Graf en la Academia de Música de Viena. Allí estuve hasta el año 73. En el año 71 obtuve el diploma de dicha Academia de Música con mención honorífica, una cosa que es relativamente bastante rara. Estuve otros 2 años allí para tomar parte en el concurso Bösendorfer, que se celebra cada 2 años, ganándolo el año de 1973. Este premio consiste en un piano de cola que tengo actualmente, todavía naturalmente, y es en el que estudio y practico yo cuando tengo tiempo de hacerlo allá en Alemania. En todos estos años, entre el 65 y el 73, en que he estado en Viena, he tomado parte en varios concursos internacionales, de diferentes categorías, de los cuales he conseguido ganar tres. Estos son el Rombo Stepanov de Viena, el Viotti de Vercelli en Italia y el premio Pösentorfer que acabo de mencionar en Viena. También tengo el primer premio del concurso Casa Viena de Oviedo y otros premios bastante importantes, es decir, del segundo al premio de finalista en concursos internacionales tan importantes como Barcelona, Río de Janeiro, Montreal, etcétera, etcétera. ¿Y de todas estas etapas, de cuál guardas un mejor recuerdo? Bueno, buen recuerdo, pues guardo desde el momento que yo me trasladé a Alemania, puesto que la época en Viena fue bastante dura, o sea, he tenido que estudiar muchísimo y los concursos internacionales eran todo lo contrario a un descanso. Para los nervios era tremendo, un trabajo de chinos, una cosa que destroza totalmente los nervios. Ahora que ya en el 74 ya dejé prácticamente de tomar parte en concursos, el último que tomé parte fue el concurso internacional Paloma Oshí de Santander, quedando segundo, y desde entonces no he vuelto a tomar parte en ningún concurso. Me he dedicado casi casi solo a la docencia, he dado conciertos de vez en cuando, y es a partir de 1979 cuando mi carrera empieza a cobrar nuevos impulsos. Hasta ese año, o sea, desde el 74 al 79, me he dormido un poquitín en los laureles, he trabajado bastante poco y me dediqué pues, casi nada más que a la docencia, o sea, a dar clases. A partir de 1979 tengo la ocasión de grabar un disco allí en Alemania. Ese disco me ha abierto las puertas de muchas cosas que yo no, con las que ni siquiera hubiera soñado. La primera consecuencia de este disco fue la proposición de mi antiguo maestro, Hans Graf, mi antiguo profesor en Viena, actualmente director de la sección de instrumentos de teclado allí en Viena, para ser profesor en la sección de virtuosismo, en la clase que él dirige. O sea, yo soy profesor de la Academia de Viena desde el mes de octubre. ¿Y merecen la pena tantos sacrificios? ¿Se compensa? ¿El pianista ve compensada toda esa vida de intenso trabajo e intenso estudio? Es una pregunta que me han hecho varias veces y sobre la que todavía no estoy muy seguro. En realidad, he contestado algunas veces, la mayoría de las veces que no, que en realidad yo creo que no merece la pena, aunque hay momentos desde luego en que sí, aunque uno piensa que todo esto fue positivo, pero en fin, yo creo que tienen más peso los aspectos negativos que los positivos, por lo menos para el artista, ¿no? Yo no digo para el público, para el público naturalmente lo mejor es que el artista siga y se mejore y continúe y no lo deje, porque el arte naturalmente es un darse a sí mismo, darse a los demás. Ahora bien, el pianista o el artista al entregarse, pues naturalmente pierde una parte de sí, él pierde físicamente y él realiza un trabajo y un desgaste que no tiene recuperación. Por ejemplo, yo no he tenido infancia ninguna, pues desde los 4 años hasta los 18 yo he tenido que estar estudiando como un loco, naturalmente, no solamente el piano, sino el bachiller y todo lo que había que estudiar en aquella época, idiomas, en fin, todo eso. Y después de los 18, naturalmente, he tenido que estar estudiando 6 y hasta 8 horas diarias por motivo de conciertos, por motivo de concursos internacionales. Ya le digo que hasta el año 74 he estado estudiando, pues, no he tenido prácticamente vida privada. Es a partir de entonces en cuando yo he empezado a darme cuenta de que sí, en realidad merece la pena haber estudiado, porque uno ve que tiene un campo, que tiene una facilidad para abrir ese camino en la vida, pero esto es muy difícil antes de no haber llegado a un punto determinado, a un punto tal en que uno es o lo suficientemente famoso o lo suficientemente bueno como para darse a valer, como para tener el número suficiente bien de conciertos o bien de alumnos. Hasta entonces uno está siempre en la cuerda floja. Este es el gran problema de los jóvenes pianistas, de los jóvenes estudiantes de piano, que están en la cuerda floja hasta un momento en que o se consagran o se derrumban. Entonces tiene que dedicarse a otra profesión, a otra carrera. Es esta la duda, la tremenda intranquilidad y la incertidumbre que tiene el estudiante de piano hasta el momento en que o llega o se cae. ¿Y cuál es el punto clave del artista? Porque bien, la técnica es eso, es un vehículo, un medio. Sin embargo, el arte es otra cosa. Hay algo más ahí que la simple técnica. ¿Cuál es ese punto clave? Naturalmente, la técnica es una cosa que cualquier persona puede adquirir. Pues naturalmente hay otras cosas que son el oído, que puede ser de nacimiento, puede ser también adquirido, pero generalmente es básicamente o de nacimiento o de haberse acostumbrado de pequeño a oír mucha música. Ahora, yo creo que en el artista naturalmente hay una cosa que es innata. O sea, el artista no... Aunque el refrán dice que no nace, se hace, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el artista ya nace. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo no sé, eso no se lo puedo explicar. Yo no soy ni un psicoanalista, ni he estudiado genética, ni cosas de este tipo, pero yo estoy convencido de que la gente ya nace con una capacidad, con unas dotes para la música o para un determinado instrumento. Eso no se lo podía explicar, pero yo viendo o escuchando a niños de 11 a 15 años que tocan ya como personas mayores, yo no puedo imaginarme que estos niños hayan tenido más estudio o más capacidad de trabajo que otros. Yo estoy convencido de que esos ya tienen unas condiciones especiales que no tienen los demás. Esto no solamente da en el arte, sino también en la ciencia y en las matemáticas. En fin, el caso del niño, típico de los niños prodigios. ¿En qué medida la música contribuye a la formación de la persona? ¿Contribuye a su propia evolución personal? Bueno, yo creo que... ¿La música o el arte en general, eh? Sí, bueno, el arte en general. Hay artes más pasivos y artes más activos. La música es un arte más bien pasivo. O sea, la gente va allí a recrearse, a pasar un buen rato, a dejarse influir por este arte. No sé cómo decirlo de otra manera. Es un placer, ¿no? Es un arte bastante creativo, puesto que, por ejemplo, el visitar una exposición de pintura es una cosa mucho más fría. Usted puede contemplar este cuadro desde diferentes puntos de vista, ponerse más a la izquierda, más a la derecha, más atrás, más adelante, pero, en fin, el cuadro en sí no varía. El cuadro lo ha sido pintado una vez y ya no se puede tocar en él. En cambio, una obra de música es una recreación continua. Es decir, una obra fue creada, pero es interpretada siempre, siempre de una manera distinta. No se puede interpretar esta obra de dos maneras exactamente iguales, a no ser que tenga usted una grabación del disco y lo escuche dos veces. Si usted escucha la música en vivo, la misma obra, y no digo ya interpretada por dos artistas diferentes, que ya es una diferencia notable, muy grande, sino incluso por el mismo artista, interpretada en dos ocasiones diferentes, puede llegar a ser completamente distinta. Siempre va a diferencias. Por eso encuentro la música, en especial un arte muy vivo, y que da a la gente pues muchísimo más que lo que puede dar, no sé, un arte como la pintura o la escultura. Y una pregunta que yo tenía muchas ganas de hacer a un músico, a un profesional. ¿Qué es la música? Esa es una pregunta muy difícil. Eso lo he tenido que estudiar yo de pequeñito, desde luego, y más o menos lo que yo he aprendido de pequeño es eso. La música es el arte de combinar bien los sonidos y el tiempo, es decir, los sonidos y el ritmo. Es decir, una cosa que solamente es sonido, que no tiene ritmo, no es música, pues puede ser, por ejemplo, ruido. Y una cosa que es solamente rítmica, sin sonido, pues eso será ritmo, pero no es música. O sea, música es el saber combinar bien ritmos y sonido. Y esto no quiere decir que el ritmo tiene que ser una cosa metronómica, una cosa machacona, insistente, en plan máquina calculadora, ¿no? El ritmo debe tener una agógica. Es decir, ese ritmo no puede ser exactamente metronómico, puesto que sonaría maquinal la música, ¿eh? La agógica es esa variación milimétrica, imperceptible en el ritmo, que le sabe dar el artista para que esa música sea una cosa viva. Es decir, tira y afloja continuo, muy medido, eso sí, para que no resulte de mal gusto, ¿eh? Pero siempre con un interés. El acelerar, el desacelerar, ese es el interés que tiene el ritmo musical. ¿La técnica pianística ha evolucionado mucho en los últimos años? Bueno, en los últimos años no le puedo decir, pero la técnica musical ha avanzado continuamente desde los tiempos de Mozart hasta nuestros días. Es decir, cada compositor, según avanzamos en el tiempo, es más difícil técnicamente que los anteriores. Es decir, Beethoven superó muchísimo a Mozart, los compositores románticos superaron a Beethoven, Liszt superó todas estas dificultades de tipo técnico que tenían los románticos, como Schumann y Brahms, poniéndolas casi a extremos casi totalmente insuperables. Ahora bien, después de Liszt, se mejoraron los pianos técnicamente, entonces ha habido compositores posteriores que incluso han superado a Liszt técnicamente, como puede ser el caso de Rachmaninoff y Stravinsky. Hasta llegar a nuestros días, en que tiene usted compositores que son prácticamente intocables, como Pierre Boulez y Villa-Lobos, mucha gente. Es un desarrollo continuo. ¿Y cómo se ve la situación musical española desde la perspectiva centroeuropea, desde Viena? Bueno, no me atrevería a decirlo en tonos muy crudos, pero en fin, para mí solamente hay un adjetivo, de pena. O sea, son unos niveles de tercermundistas, de subdesarrollo total. Esto ya lo he dicho en una entrevista reciente para el diario La Voz de Asturias. He dicho en esa entrevista que lo máximo que se puede aspirar aquí en España es a conseguir el primer premio de virtuosismo en Madrid, en el Conservatorio de Madrid. Eso es lo máximo que se puede conseguir aquí. Por encima de eso no hay más posibilidades. Ahora bien, un señor que haya conseguido ese primer premio de virtuosismo aquí en Madrid no tiene la menor garantía de que vaya a superar ni siquiera el examen de ingreso en la Academia de Música de Viena. Creo que con esto queda dicho todo. ¿Y dónde radica esa diferencia? Única y exclusivamente en los profesores. Yo estoy completamente seguro de que los valores que hay aquí en España, a nivel de talento, de genio, de valores malogrados generalmente, están aquí, son tan grandes o más que los pianistas de otros países extranjeros, centroeuropeos incluso. Se pierden única y exclusivamente porque aquí no hay profesores de la calidad de los extranjeros, de los profesores de la Academia de Viena o de Moscú o de Bruselas o de Nueva York, o porque los alumnos, debido a diferentes condicionantes, no tienen las suficientes ayudas para poder salir al extranjero a perfeccionarse. Naturalmente, lo ideal sería que ellos no tuvieran necesidad de salir de España. Pero ya que en España o no se consiguen formar buenos profesores, o estos no se quieren quedar aquí, sino que miran al extranjero, tendrían que darse las posibilidades suficientes para que los alumnos superdotados españoles pudieran estudiar en el extranjero. Y esto actualmente en España es dificilísimo, prácticamente imposible. Yo conozco el caso de Viena, por ejemplo, en que no tengo ningún alumno español y hay en la academia pues quizá 3 o 4 españoles. Y hay pues 400 japoneses. Uh-huh. Que vienen desde mucho más lejos a estudiar también. Porque tienen las posibilidades de hacerlo. Ya, ya. Cambiando de tema, ¿qué opinión le merece la crítica musical? Voy a ser bastante general. Soy de la opinión que hay mucho crítico, metido a crítico, sin saber lo que dice, porque sencillamente o no tiene otra cosa, o es un placer, o es una profesión que la han cogido así por chiripa. O sea, lo hacen como una segunda cosa, ¿no? Yo conozco, naturalmente, críticos muy buenos que saben lo que dicen y lo que escriben, pero son, para mí, la minoría. Por lo menos a nivel español, en España, y aquí incluyo Madrid y Barcelona, los críticos de los grandes periódicos nacionales, no tienen la suficiente capacidad para escribir sobre lo que escriben. Y no quiero dar, naturalmente, nombres. ¿Y cómo ve la situación musical asturiana? Bueno, pues la situación asturiana no es muy diferente del resto del español. Es decir, se caracteriza por un número reducido, pero en fin, un número de músicos en potencia, con un talento increíble, muy grande. Por citar un ejemplo, puedo recitarle al niño José Ramón Méndez Menéndez, que acaba de tocar un gran concierto en la Filarmónica de Oviedo. Es un gran ejemplo. Y como él, yo estoy seguro que hay varios. Lo que pasa es que no llegamos a saber de ellos porque se pierden, puesto que a nivel regional Asturias está en plan de decencia muy mal, muy mal, muy mal. Y ya como colofón a la conversación que hemos mantenido con Jesús González Alonso, vamos a escuchar uno de los temas que ha grabado en su disco, en concreto La Rapsodia en Blue. Preséntenosla. Bueno, La Rapsodia en Blue es la obra más conocida casi del compositor americano Gershwin. Fue compuesta ya por los años 20 en Nueva York. Bueno, parte en Nueva York y parte en el tren entre Nueva York y Boston. Es una mezcolanza de varios ritmos típicamente americanos, es decir, negroides con influencias blues, que se le ocurrieron a Gershwin. Y luego los apuntó, tenía varios temas apuntados. Y en el viaje este que hizo de Nueva York a Brooklyn, pues se le ocurrió un esquema general para toda la obra. Y así, de momento, escuchando el traqueteo continuo del tren, pues se le ocurrió que esto podía tener un ensamblaje y todos estos temas los fue montando ahí en ese tren para componer esta obra. Cuando él llegó a Boston ya tenía la idea total de la obra, no tuvo más que sentarse a escribirla. Esta obra en principio fue pensada para banda de jazz y piano. Ahora bien, la versión más conocida es la versión orquestal que hizo después su amigo, el amigo de Gershwin, Goffrey, para orquesta sinfónica y piano. Es la obra que se suele más dar en conciertos y en grabaciones discográficas. Ahora bien, existe un arreglo del propio compositor, del propio Gershwin, para piano solo, que reúne totalmente las dificultades tanto de la orquesta como el piano juntas. Es decir, que el pianista que toca la versión de piano original del compositor tiene que hacer tanto la parte de la orquesta como el piano. Eso con dos manos, naturalmente, es bastante difícil, pero creo que en el disco este pues lo he conseguido. Muchísimas gracias a Jesús González Alonso por haber estado aquí con nosotros y haber mantenido esta conversación. Y le deseamos que las cosas cambien y que sea posible que los talentos musicales españoles puedan vivir en España y ejercer aquí la docencia y desarrollar su carrera profesional. Eso yo también. Muchas gracias a Radio Fijo. Muy buenas noches. Bueno, acabamos de escuchar este documento sonoro, realmente impresionante lo que hizo la Fundación de Cultura para poder escuchar aquí a nuestro amigo Ángel Jesús. Bueno, cuando oyes su voz, ¿te emocionas un poco? Yo creo que sí, ¿no? Sí, bastante. Además es que me trae recuerdos de él, de cuando venía a Asturias, siempre solo de vacaciones, pero se le disfrutaba tanto, tanto, tanto, tanto. Cuando él dice, efectivamente, no tuve infancia, eso fui testigo, aunque yo soy mucho menor que él, ¿no? Hay un hermano todavía entre él y yo. Pero no tuvo infancia ninguna. Él salía del colegio del Corazón de María, donde sacaba todo matrículas de honor, y a casa a tocar. O sea, no salía luego ni al cine, ni luego de adolescente, romerías, ni con amigos, ni con amigas, ni con absolutamente nada. El único compañero que tenía, bueno, pues era mi otro hermano, ¿no? Que era unos años menor, pero bueno, por lo menos eran hermanos y jugaban juntos y practicaban juntos, pero llevaban una vida también muy diferente en ese sentido. Jesús era colegio, piano, y no tuvo más alternativa. Entonces, eso de que si merece la pena para una vida de 41 años, yo creo que no, en No. absoluto. Que desgraciadamente Jesús se nos fue muy pronto. Claro, él si hubiera vivido pues una vida normal, que hoy en día tiene una esperanza de vida casi 80 años, pues hubiera sido otra cosa, pero bueno, ya su largo trayecto, su vida la hubiera visto de otra forma completamente diferente. Antes, cuando estábamos tomando un cafetín ahí tranquilamente, tú me decías que claro, a él le pusieron delante de un piano y venga, pues y se acabó que él, por ejemplo, la ingeniería le hubiera llamado, me dice que estaba en la playa, esas cosas, ¿no? Es que él sí, bueno, tenía facilidad para todas las materias, sacaba matrículas en todo, daba lo mismo matemáticas que geografía, que biología, pero él le encantaba cuando venía de vacaciones, le mimaban sus tías con el arroz con leche, las fiestas de Prao, y luego se bajaba a la playa Merón, donde disfrutaba allí con el río Merón, viendo el curso y modificando los cursos del agua con piedras y con arena, como jugaban los niños, pero él como con una ya perspectiva más de ingeniero, ¿no? Entonces, recuerdo cómo disfrutaba eso con las cosas y recuerdo eso, la alegría, el sentido del humor que tenía, muy sarcástico, muy asturiano. ¿Y cómo disfrutaba de Asturias cuando venía? No paraba. En la entrevista se le ve que es un hombre muy directo. Él no se corta solamente en nada de decirlo. Realmente la situación en aquel momento. Yo, la verdad, que no sé cómo está ahora ese tipo de cosas. Hay un Conservatorio Superior de Música. Yo creo que puede que haya, seguramente hay muchas más becas que antes. Y claro, en aquel momento, aquello era desolador, como él muy bien describe, ¿no? Blanca. Efectivamente, y además en Gijón, bueno, pues solo existía la Academia de Música, la Escuela de Música de Enrique Truán, que era donde efectivamente se formaron los principales músicos aquí. Y luego, nada, nos íbamos a examinar a Oviedo, yo recuerdo, por libre, estudiábamos con Enrique Truán y luego al examinarnos al Conservatorio de Oviedo, sí que era un poco una institución un poco tétrica en aquellos años también. Y de ahí no se pasaba la música. Y respecto a la Rhapsody in Blue de Gershwin, me acuerdo cuando la tocó en Gijón. Cuando vino y la tocó por primera vez, un concierto, supongo que era para la Sociedad Filarmónica, porque siempre aprovechaba cuando venía y daba algún concierto así para las sociedades locales. Y recuerdo cuando interpretó la Rhapsody in Blue y me encantó y nos encantó en casa y le preguntábamos por ella. Me encantó, porque era un estilo además tan diferente de todo lo que él interpretaba, que era muy llamativo verle, ¿no?, interpretando esos ritmos. Bueno, hay que decir que el libro con el doble CD se llama Jesús González Alonso, Ecos de un pianista gijonés en la Escuela Superior de Música de Viena. Y bueno, vamos a decir ahora cómo podéis conseguir este disco. Hay varias grabaciones de Mussorgsky, de Mocio Antonio de Borsin. Voy a decirlo ahora mismo, que lo tengo apuntado aquí. Pues mira, es muy sencillo a todos nuestros queridos oyentes, que es, ahí tenéis que mandar un correo electrónico a tallerdemusicos.fmc@gijon.es y solamente os van a cobrar los gastos de envío. O sea que yo creo que es una oportunidad. Si es de fuera. Si es de fuera, me está diciendo sí. Ahora. Si es de Gijón. Si es de Gijón, dilo. No, si eres de Gijón, simplemente lo que tienes que aportar en ese correo es dar tu teléfono, tu correo, porque te contestan y te dicen, pasa por la misma Fundación de Cultura, o sea, por el Instituto Jovellanos, en recepción mismo, allí te indican ya recogerlo. No necesitas más que eso, mandar en correo con tus datos y pasar a recogerlo cuando te indique. Totalmente gratis, por supuesto. Ahora, si no eres de Gijón, claro, y entonces quieres que te lo manden, pones tu dirección, te lo manda, y entonces simplemente es que corren de la cuenta tuya los gastos de envío. Bueno, hay que decir también que este libro pues está dividido en dos partes. En una se pone biografía de un maestro de maestros por Sheila Martínez Díaz, que es doctora en musicología, y por otro lado, uno que fue, bueno, tuvo mucha relación con el doctor José Ramón Méndez, que se llama El legado pianístico de Jesús González Alonso. Está dividido en dos partes y que, bueno, fue, como decía anteriormente, el pianista que escuchamos el otro día. En este caso, vamos a escuchar, porque aquí en este doble CD pues hay muchas obras. Bueno, voy a recitar unas cuantas, voy a decir todas. De Mussorgsky tenemos cuatro en exposición, de Wersing, como decíamos anteriormente, a Rhapsody in Blue, Albéniz, el Albaicín, el cuadro de la tercera suite de Iberia, de Spla, Granados, bueno, hay varias grabaciones, pero en este caso es por unas grabaciones que no están aquí, que no se quiso poner porque, bueno, se pensaba que la calidad no era muy buena. La verdad que no es muy buena, pero yo creo que como documento, porque así vais a poder escuchar aquí a Jesús González Alonso en directo, que yo creo que eso siempre es muy importante, porque el directo, como siempre decimos aquí en esta santa casa, que es Radio Crash, que hay que ir a los conciertos, tanto de rock, de soul, de clásica, por supuesto que estamos en Crash Clásica, y es muy importante. Entonces vamos a escuchar el segundo concierto para piano de Brahms, que es, ¿dónde se grabó, Blanca, este concierto? Espera, me tengo aquí apuntado. Me parece con la orquesta de Renania. Es en Alemania. En sí. Alemania. Bueno, después, sí, después sí. Ya lo decimos. Uh-huh. Y vamos a ponerlo ahora mismo. A ver cómo va esto. Con las toses incluidas del público. No, un segundín. A ver. Que esto. A ver. Es que tenemos un pequeño problema con el CD. Y a ver qué está pasando aquí. Pues como te estaba diciendo, como estamos diciendo anteriormente, la verdad que este libro me parece una idea realmente magnífica. Mira, ya tengo ya el dato de dónde se fue el 17 de marzo del año 1983, perdonen mi alemán, por la Rheinische Philharmonie. Vamos a escucharlo ahora mismo, vamos a intentarlo de nuevo. A ver. Vamos para allá. Vamos a ver. A ver, tendría que ir ya. Bueno, perdonen a los señores oyentes estos pequeños problemas técnicos, pero ahora vamos para allá. Thank you. Oyentes, la verdad que qué maravilla. Los conciertos de Brahms realmente fantásticos, Alexei Blanca, son preciosos. Hace poco estaba escuchando. Y bueno, como decía anteriormente, tenemos la suerte de poder escuchar un directo. Hemos tenido también la suerte de escuchar su propia voz, su opinión en aquel ya muy, muy lejano para todos, 1980. Y una, cuando estábamos antes, pues siempre preparo un poco el programa, ¿no?, con nuestros invitados. Y yo le decía, claro, que me llamó la atención leyendo la biografía, que él realmente, al final de su vida, pues cuando decide volver a España, pues Ángel, ¿cómo estoy yo? Jesús, estoy yo guapo. Jesús, que llevo un día hoy de locos, tengo que decirlo, llevo un día de locos. Pues Jesús decidió coger plaza en San Sebastián. ¿Por qué fue aquello? ¿Y cómo fue aquellas circunstancias? Me escribió, no sé si me llamó también, pues comunicándome eso, su intención de volver a España. Me acuerdo que las autoridades culturales españolas habían hecho un llamamiento para que todos los artistas españoles retornaran, ¿no?, con la democracia aquí a España, y él creo que le apetecía bastante pues volver ya a su tierra. Entonces me lo comentó y me dijo a ver si yo, bueno, con mi carrera, las medio en el que yo me desenvolvía, podía localizar algo, y efectivamente di con la convocatoria del cátedra de piano del Conservatorio Superior de San Sebastián, y que era la que efectivamente había quedado vacante. Entonces se lo comuniqué, se lo participé, y no supe más del proceso, quiero decir, que él cómo se presentó y cómo la consiguió. Pero así fue, simplemente yo le participé, que estaba vacante, había quedado una plaza, se estaba convocada la de piano en el Conservatorio Superior de San Sebastián, que era la categoría máxima que había aquí en España, Conservatorio Superior de Música, y entonces, bueno, pues le pareció adecuado, y luego ya no sé los trámites que él siguió, cuando se presentó, los detalles, ya no los tengo. Pero sí, fue cosa mía darle la opción de San Sebastián. Porque claro, en aquella época no existía el Conservatorio Superior en Oviedo. Yo creo que no. Yo es que ese tema de que le ofrecieron efectivamente la dirección del Conservatorio de Oviedo, también, vamos, desconozco en qué términos, pero sí, no tenía nada que ver con el de San Sebastián. Claro, porque no era superior, ¿no? Lógicamente. Claro. Porque en aquel momento, en el norte, ¿cuántos conservatorios superiores había? Había poquitos, ¿no? No, poquitos había, y superiores, no creo que hubiese muchas posibilidades, la verdad es que no tengo idea, pero yo que también estudié la carrera de piano, lo mismo que mi otro hermano, bueno, pues íbamos a examinarnos al de Oviedo, y de ahí no había más. Sí, hiciste lo que podéis, vamos, no llegasteis a la siguiente tramo, como suelo decir, ¿no? Bueno, antes de seguir, quiero darle las gracias a Dor García Sauleña, que me regaló este disco con el libro, y bueno, y nos puso tanto a David como a mí en agradecimientos por, bueno, a la hora de hacer este libro, porque al parecer Radio Crash tuvo algo que ver poner en contacto a Eduardo con con Blanca. Es verdad, ¿no? Según me dijo él. Vamos a ver, yo es que estaba muy disgustada cuando una vez fui testigo de exámenes de música aquí en Asturias en que la pregunta era precisamente pianistas asturianos y no figuraba nunca el nombre de Jesús. Entonces yo cogí un rebote. Normal. Y vamos a ver, sí, es que fui con los vinilos a la entonces todavía existía discoteca, sí. A ver si podía recuperarlos, sí, sí, sí. Y efectivamente lo único que hizo efectivamente fue pasarlos a CDs, pero ya con todos los defectos que tenía, uh-huh, de la humedad, de la edad, de deterioro que tenían. Entonces cuando me vino Salueña con él planteándome su idea de recuperar la figura de Jesús como músico gijonés, yo le recibí con muy poco ilusión y desencanto. Lo recuerdo porque digo, uy, no lo vas a conseguir. Quiero decir, estos discos, estos vinilos grabados en Alemania por una empresa discográfica que ya había cerrado y no, uh-huh, de la familia no teníamos ningún contacto absolutamente con ella, digo, yo, me parece fuera de lugar. Pero él lo consiguió, a pesar, sí, sí, de mi desánimo, lo consiguió, luchó, lo peleó, hablando con los alemanes, conseguir contactos de esa empresa que había cerrado, pero tenía una filial que precisamente estaba en activo y consiguió contactar después de mucho, mucho, mucho intentarlo con los responsables y recuperar los originales y desde luego yo le estaré eternamente agradecida porque estaba muy desanimada en este sentido. Jesús, cuando vivió y murió, no existía internet, no existía la Wikipedia, no existía YouTube. Entonces los estudiantes ahora, para obtener datos para sus exámenes, para sus materias, lógicamente entran en internet, y lo que no estaba en, claro, internet no existía. Por eso en los exámenes no respondían el nombre de Jesús, porque no lo conocían de nada, no estaba en internet. Entonces, quiero decir que esta labor que hizo Eduardo Salueña, pues me encanta y le estoy muy reconocida por la labor, esta recopilación. Y bueno, y a José Ramón, porque me parece un encanto la entrevista, las anécdotas que cuenta de Jesús como profesor, cómo, uh-huh, le rompió una partitura de Mozart porque consideró que era desgraciada, totalmente desafortunada, y cómo le marcó el ritmo de la música española zapateando en el suelo, precisamente para mostrarle cómo debía ser la interpretación correcta. Entonces estas facetas, pues con sus alumnos las aporta José Ramón, que le agradezco también el concierto maravilloso que nos dio de homenaje, por con una sensibilidad y un buen gusto exquisito de interpretación. Bueno, vale, pues muchas gracias, porque ahora ya vamos a despedir el programa. Lógicamente vamos a despedir con su música, con su gran música de Jesús, González Alonso, no paro de repetirlo porque es que de bien a todos los oyentes, y como os decía anteriormente, estos discos los podéis esto conseguir. Entonces, bueno, vamos a acabar. Espero que funcione el CD, que madre mía, me está dando hoy una lata terrible. Vamos a poner, pues, de este CD, vamos a acabar con Albéniz, con nuestro querido, con música española. Voy a poner ya el CD. En este caso es Albaicín, del cuaderno tercero de la suite de Iberia. Voy a poner ahora mismo, a ver cómo va esto, y esperemos que me vaya bien. Pues nada, muchas gracias, la verdad, es encantado de estar contigo aquí, que la segunda vez que ya vienes a Radio Cres, la siguiente que vengas no vamos a hablar ya de tu hermano, vamos a hablar de otras cosas, como, bueno, pues un poco la semana tan tan buena que tuvimos de música, ¿no?, en la Sociedad Filarmónica, y lo que es el abono de la OSPA, que la verdad que fueron dos conciertazos preciosos. Shostakovich a dolor, solía decirse, ¿no, Blanca? Oh. Qué maravilla, la verdad es que fueron dos conciertos que tuvieron al público en un vilo. El 470 es el 470 y toca como Los Ángeles, y de la OSPA es que ya no se puede decir nada mejor, es una orquestaza y es un orgullo para Asturias tener a la OSPA. Háganse, abónense a la de la OSPA o háganse socios de la Filarmónica, por favor, lo decimos aquí desde Radio Creas. En el 105.0 de la FM, me despido de Blanca, despido de todos ustedes y espero que ahora la música vuelva a sonar en las ondas esta maravillosa música. Gracias y buenas noches. Eso es. Thank you. Thank you.